Muchos aleros con esas condiciones no hay. Marcos Mata, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué decís, Marquito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¡Feliz Navidad! Igualmente, feliz año nuevo también adelantado, por la duda. ¿Cómo, cómo? Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, adelantado. Ahí está. ¿Juegas mañana, no? Sí, mañana y el 29 también. Mañana y el 29. Bueno, ¿cómo estás, Marco? Contanos. Bien, la verdad que, bueno, ahí me agarraron almorzando. Un poco tarde, pero hoy entrenamos a eso de la una, así que llegué hace un ratito. Un equipo joven, un equipo que está en formación, con un muy buen entrenador, con una buena organización, y te estás adaptando, ¿no? Sí, la verdad que contento con el equipo. Habíamos arrancado, bueno, mal, pero después mejoramos bastante. Ahora se nos lesionó un jugador que, bueno, para nosotros era muy importante, y hace 2 días llegó el reemplazo, y bueno, tratar de incorporarlo a él de nuevo, al jugador nuevo, y bueno, nosotros tratar de seguir mejorando, ¿no? Y después, con respecto al club y la ciudad, muy contento. ¿Te gusta donde estás? Es un lindo lugar ese. Sí, la verdad que la ciudad es muy linda. Grande, digamos, también gracias a Dios nos tocó una zona para vivir que estamos cerca de todo, así que muy contento. ¿Qué pensabas cuando ibas con respecto a la competencia y con qué te encontraste? Creo que pensaba un poco más o menos lo que me encontré, jugadores más grandes, también fuertes y atléticos. Acá se ven volcada por partido 3-4, y por ahí allá no está normal. Aleyú en todos los partidos, son todos, viste, como más atléticos, y los pivots en mi equipo hay 2 de 2.16, y bueno, eso se siente. Cada vez que uno penetra o en un rival penetras, te incomodan los tiros. Hola, te escuchamos, Marcos. Sí. Y pensé que se había cortado. No. Y bueno, eso, y después, bueno, creo que en el tema de la transición de defensa-ataque también se corre un poquito más que allá. Claro. Pero básicamente cambia mucho el tema de lo físico, ¿no? Los jugadores más grandes, hay otro nivel económico para traer extranjeros más grandes. El cambio más grande. ¿Cómo? Que ese es el cambio más grande. Claro. Por lo menos lo que noté yo. Y bueno, en relación con... Al penetrar y todo eso, tiene mucho menos espacio. Claro. ¿En tu equipo uno de 2.17, uno de 2.12? Sí. Entrenar contra... también el entrenamiento me imagino que debe ser diferente al tipo de trabajo que se hace acá, ¿o es algo parecido? Y es diferente. Las primeras veces me comía unos tapones tremendo, hasta que uno se acostumbra, ¿no? A buscarle la vuelta de cómo tirar, de cómo poner el cuerpo. Y sí, también el tema de las caminatas. Ese era un tema que por partido una o dos veces me pitaban caminar también. Claro. Acá te manda saludo la filial de Peñarol de Mar del Plata en Buenos Aires. Siempre esa gente. Quise escuchando a Marcos Mata desde España. Manden saludos, muchachos, para Marco. Ya lo extrañamos. La gente de Mar del Plata que no se olvida nunca de vos. Gracias. Yo tampoco me olvido de allá. Y bueno, me imagino que el cambio, bueno, también te costó, ¿no? Por lo del Super 8. ¿Cómo? Que lo sigo, y felicitaciones por el Super 8. ¿Viste algo del Super 8? Ver no, seguía todo por internet. Claro. Lo que pasa es que los partidos, la final era creo a las 9:30 de la noche, ¿no? Por ahí. Sí, más o menos. Sí, empezó a 9 y pico. Acá son las 3 de la mañana, más o menos. 2 de la mañana. Claro. Marcos, y cuando, antes de que te vayas, recuerdo que con José y con el Gallego hablamos contigo aquí en Uno Contra Uno Radio, y tal vez planteabas algunos sectores de incertidumbre de qué era lo que te ibas a encontrar, y me gustaría saber algunos de aquellos temores o incertidumbres que tenías vos antes de ir para España, si te encontraste con eso, te pudiste adaptar, si ya estás realmente adaptado, te falta mucho. Al principio uno le parece que va a ser todo raro, que lo es, porque es diferente a lo que uno está acostumbrado. También yo llevaba casi 5 o 6 años con los mismos jugadores, que cambiaban por ahí uno o dos, y acá es cambiar todo nuevo, es adaptarse, acomodarse con jugadores que son todos diferentes países. También le tenía un poco de miedo al idioma, porque hay mucho checo, lituano, georgiano, estadounidense, de todos lados. Pero bueno, gracias a Dios hablan casi todo español. Y a poquito estoy tratando de animarme, lo poco que sé, a hablar yo también inglés. Y bueno, después con el tema de organización y el club y la infraestructura, la verdad que eso es muy bueno. En eso la verdad que estoy muy contento. Nada, después con lo que uno le parece más raro, creo, al inicio, aparte de eso que te decía de todo un equipo nuevo, es el tema del juego. Claro. Es acostumbrarse un poco a eso. Pero después, la verdad que creo que es más el temor de uno saber que vas a un lugar nuevo que otra cosa, porque una vez que llegué me atendieron de 10 y bueno, estoy muy muy contento. El que habla en Uno Contra Uno Radio en este día 26 es Marcos Mata, el exjugador de Peñarol de Mar del Plata, hoy en el Cajasol Sevilla, un equipo que está en un pelotón de equipos con 5 partidos ganados, 6 partidos perdidos, con 11 jugados. Y en ese lote tenés 1, 2, 3, 4, 5 equipos, y un partidito un poquito más arriba tenés 2 equipos más. Vale decir que, sacando el Real Madrid y el Valencia, bueno, el Barcelona y el Gran Canaria, que han hecho una gran campaña, el resto de los equipos están bastante apretados, Marco. Sí. La verdad que, bueno, en este momento están esos dos arriba y, bueno, y Valladolid abajo, que creo que es lo que más diferencia hay. Claro. Y, bueno, sabemos que uno o dos partidos puede cambiar muchas cosas. Y acá igual falta muchísimo todavía, pero bueno, como estamos ahora, nosotros seguimos con la esperanza de ver si podemos llegar a arañar ahí una clasificación para la Copa del Rey. Claro, que no es poca cosa, difícil, que no es poca cosa. Pero bueno, uno está ahí, está todo tan parejo que bueno, obviamente te ilusionás. Y mañana juegan de local frente a La Brulla. Sí. Después el 29 contra Valencia. ¿De visitante? No, de local también. Ah, también de local. Sí, los dos de local y después jugamos el 3 en Canarias. Bueno, eso, dos partidos los que vienen. Bueno, los tres son importantes, obviamente. Pero uno supone que jugar por ahí contra La Brulla es, digamos, es, pueden tener más chance de ganarlo. Los otros dos te van a permitir tener una medida más acertada del real nivel del equipo, ¿no? Sí. La realidad es que, bueno, un poco lo que decía vos, está el Real Madrid y el Valencia en este momento que están, creo, a otro nivel. El Real Madrid, bueno, ya está haciendo historia, todo, es como que no sé si va a haber algún equipo que le pueda ganar, porque están jugando un nivel espectacular. Claro. Tienen un equipo tremendo. Pero bueno, después en todo el pelotón del medio, creo que podés ganar y perder con cualquiera. Y bueno, la clave es ganar los partidos que uno tenga que ganar. Seguro. ¿Y cómo evaluarías vos esta primera parte del año tuya? Bien, contento. Un poco mal el arranque, No me gustó como personalmente estaba jugando, porque tuve un par de partidos buenos y dos o tres partidos muy malos, pero bueno, ya hace un tiempo que creo que estoy buscando o tratar de buscar una regularidad y bueno, es lo que estoy tratando de conseguir. Así que saber también que al ser nuevo en la liga y adaptarse y todo, me iba a costar algunos partidos. Claro. Pero bueno, estoy contento. Son buenos tus números, Marco. Muy buenos. ¿Lo repasás la parte estadística de en individualmente? Muy poco, la verdad. Pero buenos números. 9,5 de promedio en puntos. Yo me digo más por los sentimientos, lo que siento, y obviamente que uno sabe cuánto tiró, cuánto metió y eso. Pero bueno, después la estadística general, la realidad es que no soy de mirar demasiado. Vamos a compartirla. 11 partidos jugados, 27 minutos de promedio. Te iba a preguntar si era algo que esperaba jugar esta cantidad de minutos, porque para Liga CB es mucho teniendo en cuenta la rotación que hay. Marcos, casi en 10 puntos, 9,5 de promedio y 4 rebotes por partido. Son muy buenos números. Sí, bueno, estoy contento, pero bueno, un poco lo que le dije. Al principio eso, tuve esos partidos que uno, bueno, se enoja, y que acá también la semana se te hace más larga al jugar un solo día a la semana. Entonces estás pensando todo en el tiempo en ese partido que uno lo hizo mal, y es un poco más difícil de llevar. Bueno, pero tal vez sirven también para ir soltándote, ir ganando en confianza. Sí, hay que buscarle obviamente el lado positivo a todo, pero uno que está acostumbrado a jugar tantos partidos allá, al principio acá se hace un poco difícil hasta que te acostumbras. Si vos tuvieses que buscar una faceta de tu juego en la que creciste, en la que ya creciste, con estos 11 partidos, con esta primera parte en España, hoy yo te pregunto, ¿en qué mejoró Marcos Mata, si es que mejoraste en algo, con respecto a aquel que vimos en Peñarol y en la selección argentina? Me mataste. Te maté, ¿no? Sí. No sé, creo que lo más importante, bueno, con respecto a la selección, más que nada, que acá estoy, me gané mucha confianza, mismo creo, y después creo del equipo, y después, bueno, creo que básicamente estoy haciendo mucho de lo que hacía en Peñarol, acá estoy tirando por ahí un poco más triples que doble que lo que hacía allá. Claro. Pero básicamente creo que estoy haciendo el mismo juego, que es lo que me, como me siento cómodo. Mejor porcentaje en doble del equipo, Mata, 44%. Mejor porcentaje de doble del equipo. Y el gallego toma nota. Y yo me anoto todo. Yo me anoto todo. Tengo la tablet esta que es del almacenero y me anoto todo. Mejor porcentaje del equipo. Marcos, Peñarol de Mar del Plata, el Peñarol que vos integraste, que saliste campeón tantas veces, haciendo una comparación, el mejor Peñarol de todos, ¿podría competir en la Liga Española, en la Liga CB? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí. ¿Para qué estaría? ¿Para pelearle al Real Madrid? ¿Para estar en la altura del Cajasol? ¿Para estar donde está el Valladolid? No, yo para el Real Madrid creo que estaría difícil. Lo del Real Madrid estaría difícil. Pero para estar dentro de los 8 primeros, sí. Puede competir. ¿Vos crees que el nivel de ese Peñarol está...? Vos me decís ese Peñarol que ganó todo. Claro, que ganó todo. Sí. ¿Tiene con qué? Sí. Yo creo que sí. No sé. Después... Tendríamos que haberlo visto, ¿no? Pero no lo sé. Yo te digo lo que pienso. Está muy bien, está muy bien. ¿Estás cómodo? ¿Te gusta España? ¿Te gusta el lugar en el que estás? ¿Qué diferencias notás con la Argentina? a favor de, del cambio? Y es bastante diferente. ¿Bastante diferente? Sí, no sé, yo veo un poco la calidad de vida acá, la gente, el tema de seguridad, que creo que es lo primordial. Uno está tan pendiente por ahí de... Obviamente que hay robos, porque no suele pasar como pasa allá. La gente en la calle, no sé si es más educada, después de tantas multas que cobran y que uno tiene que estar pendiente de que si haces cosas mal te multan, respetan mucho en el tráfico, el peatón también. Entonces, bueno, creo que todas esas cosas suman para que uno esté más tranquilo. Para que se viva mejor. Claro. Marquitos, felicitaciones por este gran arranque que tuviste. Nunca tuvimos duda de que te iba a ir bien en el básquetbol español, falta un montón, recién arranca. Tu equipo hoy está en la mitad de la tabla, con un lote de equipos importante, con 11 jugados, 5 ganados, 6 perdidos. Vos tenés un buen presente y seguramente irás evolucionando mucho más. Así que nos ponemos muy, pero muy contentos por vos y te deseamos lo mejor para lo que resta. Bueno, muchísimas gracias por acordarte y nada, desearle un feliz año a todos y que lo pasen muy bien. Feliz año para gracias, vos, Marcos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande.